Y otra vez, Charlie el cumbiero. No me dolió, no me hizo ni cosquillas este adiós, no me afectó. Al final yo creo que me hiciste un gran favor. No me dolió, hasta el momento aún me late el corazón. No se traumó, lo que pensé que moriría sin tu amor. No me extrañó, no era una relación estable entre los dos. Fue tu traición la mejor solución para esta situación. No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí, porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti. No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar. Creo que te fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar. No me dolió que me engañaras, no me hizo daño tu traición. No fuiste lo que yo esperaba, hoy te lo digo y sin rencor. No me dolió. Bebo López y toda la gente de Funes, San Telmo en primera. Se traumó, lo que pensé que moriría sin tu amor. No me extrañó, no era una relación estable entre los dos. Fue tu traición la mejor solución para esta situación. No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí, porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti. No me dolió tu despedida, nunca dejé de respirar. Fuiste justo a tiempo, no te voy a necesitar. No me dolió